Nosotros hace un par de semanas decidimos empezar un plan de lucha por el aumento de sueldo, porque la verdad es que no nos está alcanzando. Es lo que le está sucediendo a la mayoría de los trabajadores del Estado. Digamos, la verdad, nuestros sueldos no alcanzan a cubrir la canasta, ni mucho menos, ni se acerca. Y además tenemos la situación de inestabilidad laboral. Estos compañeros que, como vos decías, tuvimos que defender al inicio de la gestión, hoy se encuentran en planta transitoria. Las mismas vencen el 31 de diciembre, por lo cual no queremos volver a atravesar la misma situación. Nosotros antes del receso invernal tuvimos conversaciones con las autoridades de la Secretaría. Ellos manifestaron verbalmente estar de acuerdo con los reclamos que nosotros planteamos, digamos, de que cobramos poco y que deberíamos estar cobrando más y que los compañeros tendrían que estar en planta permanente, pero la verdad es que después de eso no nos volvieron a convocar, no nos hicieron ninguna propuesta que pudiéramos considerar, así que estuvimos la semana pasada haciendo una concentración, hicimos retención de tareas, y hoy vamos a movilizar. Hoy nos encontramos en 49 para movilizar a la sede de la Secretaría. A propósito de todo esto, Cintia, vos venías mencionando de lo que viene sucediendo en cuanto a las autoridades y la ausencia justamente de un diálogo con ustedes que les dé de alguna manera algún tipo de explicación o algún tipo de seguridad a lo que están viviendo. Aparece la figura de Santiago Cantón ahí. Cantón sigue siendo quien no responde, sigue siendo la figura con la que ustedes intentan entablar diálogo. Absolutamente. Él es el secretario de Derechos Humanos. Hasta el momento, nosotros lo que decimos, sabemos que están las puertas abiertas. Nosotros de esto ya estuvimos en gestiones pasadas también la misma secuencia, digamos, en esto de están abiertas las puertas, pero la verdad que si no tenés una propuesta para hacernos es lo mismo. Nos estuvieron bicicleteando con esto de que nosotros les presentemos ejemplos de otros lugares donde se cobra más. Nosotros lo hicimos, no tenemos ningún problema, manifestamos voluntad, les llevamos recibos de sueldo de otros lugares donde cobran exactamente el doble que nosotros, y presentamos propuestas y todo lo que corresponde a la actividad gremial, digamos, pero del otro lado nada. Hasta ahora lo único que tuvimos es la nada misma, como si no existiéramos. Claro. No nos llaman, no, nada. Cintia, y en cuanto a qué laburo tienen que hacer, qué líneas de gestión son las que están moviéndose, líneas de trabajo, ejes de laburo, ¿eso están teniendo algo? Porque en su momento también se hablaba de que estaba habiendo una ausencia bastante importante en cuanto a políticas públicas, en lo que respecta a derechos humanos, e incluso qué cosas, qué tareas tenían que hacer. Mirá, con respecto a eso hay diferencias de acuerdo a la subsecretaría dentro de la misma gestión. Hay algunas líneas de trabajo que se activaron, que se está yendo a las cárceles, todavía no sabemos muy bien, digamos, qué objetivo tiene generar esos informes, digamos, todavía no sabemos muy claro hacia dónde va. Estamos preocupados por un nivel de terciarización de tareas, la verdad que eso nos está alarmando, porque no sabemos, digamos, si la definición política es vaciar la Secretaría y terciarizar, por ejemplo, en algún convenio con la Facultad de Derecho, o en municipios. La verdad que en este momento estamos preocupados. Hay áreas de trabajo que se activaron, eso es cierto, pero hay otras áreas de trabajo que no. Y vemos con muchísima preocupación el hecho de que dicen que no hay plata, digamos, como el discurso oficial del gobierno, que no hay plata, que no sé qué. Ahora, de repente, estamos viendo que están ingresando muchísimos asesores, muchísimos funcionarios en una estructura que, como te vengo diciendo, todavía no sabemos para dónde va, vemos ingresar gente que no da cuenta de qué viene a hacer tampoco. Cintia, y la última, no te robamos más tiempo. Imagino también que se ha discutido o habrán visto de cerca y pensado la posibilidad de que Miguel Echecolás vuelva a la casa con el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso finalmente no sucedió, pero ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Tienen al respecto? Sí, mirá, nosotros ayer declaramos jornada de lucha para poder participar. No estamos de acuerdo, obviamente, como parte del pueblo queremos la cárcel común y efectiva a todos los genocidas, no solo los militares, sino también los responsables civiles y económicos que estuvieron atrás de la dictadura. Nosotros vamos por eso. ayer estuvimos en la movilización y vamos a estar todas las veces que sean necesarias. No, nosotros no podemos separar nuestra tarea como trabajadores de nuestro rol como pueblo, digamos, en estas causas, de ninguna manera. Así que estamos contentos con que no le hayan dado la domiciliaria, pero entendemos que hay una intención por parte de algún sector de la justicia, de algunos sectores oscuros, de rediscutir lo que sucedió, y nosotros si tenemos algo que rediscutir respecto a ese tema es que avancen los juicios sobre los responsables civiles de ese genocidio.